Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Todos somos Cristiano Ronaldo. ¿Todo bien, adicto? Todo bien. Voy un poco perdido esta semana. Hoy, ¿qué es? La Constitución. Hostia, ayer fue. Ayer fue, hoy no es nada. Hoy no es nada. Creía que era fiesta. Ayer había como puertas abiertas allí, un congreso. No, ¿no? Me habrían llamado. Para dar una vuelta. Si no se puede ni rodear, ¿cómo se va a poder entrar? Yo voy perdido, pero no por esta semana rara, sino por el Black Friday, Nasty Monday, los jueves o los nuevos viernes, de lo que dicen jueves. ¿Sabes lo que dicen jueves? Me estoy perdiendo un poco en el calendario. Quizás sí que estamos sobresaturados de... Y acabamos de empezar. De como descuentos y, o sea, de días especiales para todo. Uf, el parking del IKEA. Uf, todo. Hoy abrimos, o sea... Rebaja. Rebaja, pero... Pre-rebaja. Sales. Sales 20%. Claro, descuento. El otro día, fíjate tú, ¿cómo es? ¿Dónde llega la locura? Sí. Que... ¿La nuestra o...? Del planeta. Ah. Que un amigo me envió un mensaje. Sí. ¿Amigo? ¿Seguro? Sí, un amigo. Ah, vale, vale. Me envió un mensaje que decía... Que a veces amigos no son amigos. Hoy me han amenazado de muerte a mí en Facebook, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pero no era amigo, era amenazado de muerte. Eso también me interesa, ¿eh? Eso te interesa, ¿no? Pues... Que está la cosa, no está la cosa para amenazar de muerte así como... Que paso por su pueblo cada 15 días, ¿eh? Yendo a Euskadi. Que pican te pican a la puerta de casa... Con esto de las amenazas así cibernéticas, ¿eh? La Guardia Civil o algo te tira la puerta abajo y te lleva preso, ¿eh? Uy, gente vestida de payaso y de todo. Bueno, bueno. Pues el otro día me llegó un mensaje de un amigo. Me dice, este fin de semana, compra privada no sé qué. De, mira, me interesa ya. De Múnich. Múnich, las bambas de la X. Pero tú te acuerdas de esa... Eso era buenísimo, luego malísimo y ahora buenísimo otra vez. Claro, eso era de bambas de fútbol, botas de fútbol, pero de cuando tú y yo teníamos 8 años, no más. ¿Tú sabes quién le ha puesto de moda de segunda después? Moritz, que todos sus empleados llevan Múnich. Ah, sí. La Moritz. Como no sabe hacer cerveza... Porque esta primera cerró hace 80 años, pero no cerró porque sí. O sea, cerró porque no se bebía nadie el agua sucia esa. Dijo, vamos a ponerle bamba a los chavales. Pues... Hostia, el amigo este, que de lo de Múnich... Sí, ¿eh? La última vez que estuvimos así como juntos, me invitó una Moritz, ahora que lo dices. ¡Hombre! Hostia, que eso, yo, que van de la mano estos cabrones. Es una cerveza que me va... Hostia, madre que... Mía. Mira, bueno, que me gusta la cerveza, ¿eh? Las bambas pero... tampoco son las Nike Air Jordan, ¿eh? Hostia, el otro día me dio por buscar una Nike Air Jordan para comprarme. Como miles de euros, ¿no? $900 la más barata. Y dije, madre mía, ni que la voy a llevar el mismísimo Jordan en persona. Pues me envió un mensaje así, como... Que me metía dentro de un grupo privado, sí. Que no se lo contara así como a mucha gente. Claro, es que eso huela. De que el fin de semana en Sabadell, sí. Como que iban a llenar una nave industrial de estas. Embargo, Salo es como el conquistador ese, el que consigue cosas. Le iban a llenar de cosas Múnich y sí. Que me pasara por allí. cagando hostias. Pero con código secreto y cosas así. Pero descuento, o sea, leí 70, 80 o más, de ¿eh? Descuento que ya. Y claro, o sea, yo a las marcas me la traen floja, pero Muni me da bastante asco. La gente no sabemos hacer, pero... o sea, no dedicamos tiempo a la matemática. Históricamente podría decir. Tú a veces te dicen esto 80%, pero ves la etiqueta que pone 220 euros. Que dices, pero ¿cómo puede ser? Y va allí y dice 220 menos 80 y dice, no, no, ya está aplicado. Ya está aplicado. Pero claro, nadie se dice, déjame un boli y una silla, que voy a calcular a ver cuánto valía la zapatilla esta antes de que tú le aplicaras. Claro, nada. Porque yo no conozco la marca esta mucho, pero estoy seguro de que ahí no baja nada de 80 o 100 pavos cuando vayas ahí a revolver entre las cajas. Y que morirán... chavales, ¿eh? En el tercer mundo. Bueno, el cuarto. ¿Entonces cuánto vale una zapatilla de esa marca? 300 euros o algo así. Algo así. ¿Quieres que lo miremos en Amazon? Pero al como ser código secreto y todo esto, y mensaje y esto, la ¿fuiste? Gente... No, no, que no, voy no, a ir. Hombre. Si yo no salgo de mi casa. Yo no voy a ningún sitio. A mí me dicen que es gratis y no voy. Ya. Te dicen que te dan 50 pavos. Claro. Si va y te lleva algo y tampoco va. Yo compro por Amazon. Claro. Sí, eso me pasa con los conciertos. Que a lo mejor me llama un amigo, pero amigo, bueno, amigo. Pero aún no me ha amenazado de muerte, pero vamos, de que la última vez que notaba una greba fue en el 91 o así. Y me dice que viene Antra, a lo mejor, el concierto aquí a Rasmatá. Que ya me dice que es lo que antes se llamaba Celeste. Él ya sabe que voy poco por esos sitios. No, pero vamos, ni que me piquen al interfono. Lo entra con gramada, es que no le abro la puerta. No tengo yo, madre mía, no tengo yo faena y cosas que hacer. Es que no he estado para salir de casa. Yo ya te digo, lo regalo ahora que tengo que hacer por esta fecha y sí. Todo eso. Eso ya está pedido AliExpress. Yo ya, AliExpress ya, no salgo de casa. Y con los plazos de entrega AliExpress, si es que en marzo abril lo tienes que tener hecho, para que te llegue Navidad. Y directamente, envío directamente a ¿para quién va a ser el regalo? Claro, claro, para no tener que llevárselo. Claro, ¿para qué me voy a desplazar? ¿Qué hay que hacer regalo? Ahí lo tienes. Te voy a decir que Amazon hay una pestañita que la marca y te dice, ¿quieres que lo volvamos como regalo? Claro. Es para esos casos. Claro. Y ya lo manda así. Que le vamos a cobrar 3 euros. ¡Cóbralos! Cóbralos, vamos. No, lástima que no haya una casilla de poco me parece. Y luego ya acepto las condiciones del contrato, que no me he leído nunca. Claro. ¿Visto el contrato de Cristiano Ronaldo? ¿Qué lo he estado mirando, claro. Pero eso es un PDF largo, ¿no? Páginas y páginas. ¿Tú piensas que pa el contrato de cualquier insignificancia? Sí. Hostia, letra pequeña y páginas, ¿eh? Ahí. ¿Te lees el seguro este del coche? Sí. Hostia, menuda tochaca, ¿eh? Ahí. Te habla de volcanes y de terremotos y de grados... Y todo lo que está prohibido, que es lo que se suele hacer en los contratos. Me ha llamado la atención que... Porque Hacienda se ve que le ha pillado. Hacienda se creía que era ejemplar. Hombre. Ganando tanto dinero y da mucho a caridad. Ser humano y ejemplar. Sí. Pero leyeron un dato que les hizo dudar. Que tiene que ver con el señor Panini. El de los cromos. Se ve que ha sacado una colección de cromos que van firmados, pero no a mano, sino una impresión, por supuesto. Por favor. Y por cada cromo así firmado, a Cristiano Ronaldo le dan 180 euros. Hostia. Hostia. Pero que el sobre vale un euro y te vienen 5 cromos. Que dice, esto... Señor Panini está perdiendo dinero. Se paga los cromos a 185 y lo vende a 20 céntimos por 100.000 cromos a lo mejor, ¿eh? Dice, esto no nos está cuadrando. Y por ahí lo han pillado. A CR7, según Soria. Que no pagan, o sea, que no paga lo que debe. El ministro de Hacienda ha dicho, se ve que es del Madrid. Y ha hecho que no nos precipitemos porque claro, esto... claro. ¿Puede Messi ser? Se llevó 7 millones. Este 180. Ojo, ¿eh? Hostia, que 7 parecían mucho y ahora parece que lo lleve en el bolsillo el otro. Dinero, ¿eh? Joder. Pero esta gente hoy, que le... O sea, cuando cobran así el sueldo... Sí, la nómina. La nómina, que les quitan como el 53% o algo así. Y aún así le quedan igual 80 millones limpio. Claro, y aún así, claro. ¿Qué hace con ese dinero? Hostia, es que ni coches, eso, ¿eh? Eso es mucho dinero. O sea, el gobierno, sí. con esa... Claro, debería decir, este tío le hemos pillado como 100 millones y lo voy a repartir, no sé, por las casas o algo. ¿Pero qué hace con tanto dinero? Claro, porque dice, es que claro, o sea, yo hasta veo normal que el jugador se queje. Claro. O sea, no, pero eso no, será para hacer carreteras. ¿Cuánto tiempo hace que no hacen una? Puf, hostia, o que no abren un hospital. Las curvas de Garrafa y las tienes. Hace el túnel de Vallvidrera ese. Que le cambian el precio cuando te ven llegar. Que le cambia de precio, ¿eh? Claro. Que vea allí un parte, vale 3 pavos. Y cuando te está dando 8,25, dice, hostia, cabrón, quita el pie del pedal ese que tiene. Claro, ¿qué hacen con ese dinero que roban? Que yo lo veo a que no le tendrían que pagar. O sea, con lo que le pagan, sí, una cuarta parte allí es mucho. Yo le daría el sueldo de Cristiano Ronaldo a Messi, porque yo soy de Barça y me interesa mucho. Yo no se lo daría a nadie. Pero ¿qué hace con ese dinero? Con ese dinero, mira, hacen carretera, hospitales, ¿pero qué carretera? Guardería, ¿qué hospitales? Colegio, universidades. Digo yo, ¿no? El último colegio que vi así, como construir un colegio nuevo. ¿Tú has visto alguna vez un colegio nuevo? Eso pero no existe. Si el tuyo hicieron un supermercado. Claro, por eso. O sea, los colegios van a menos, no van a más. Claro, y la carretera. El último colegio que vi, me dijeron, aquí van a hacer un colegio. Y había un parking de coche. Y estábamos como en agosto y me dijeron, en septiembre aquí va, empieza un colegio. Y dije, esto es imposible. Pero es imposible, hombre. ¿Qué van a venir todos los niños en coche? Si esto es un aparcamiento, digo, ¿dónde está el colegio aquí? Hostia, cuando quedaban 15 días así, empezaron a traer así como contenedores de estos de chapa. ¿Pusieron encima? Los pusieron apilados ahí uno encima de otro, hicieron una valla alrededor y ahí lo tiene. Llámalo patio, a la valla, si quieres. Claro. ¿Huerto biológico? Eso es un colegio hoy en día. Ya, antes no eran así. ¿Pero eso cuánto vale? Eso no vale nada, ¿no? ¿Esos containers? ¿Cuatro casetas de estas de madera? Eso no vale nada, no, y vale, los profesores nada. Cobran poco, me parece. Claro. Oye, ¿y si montamos un colegio? ¿Eso se puede montar? Porque yo estuve mirando para montar una comisaría como negocio. Pues eso está abierto todo el día y un dineral, haciendo DNI, pero no se puede. ¿Abrir un colegio tú y yo, tío? Pero de los de antes, de obra vista. De obra, pero sí, claro, pero y con profesores, o sea, bueno, no, si encontramos y si no damos tú y yo lo que podamos. Profesores, no esto de contarles tu vida y que tu hijo, hostia, parece que así que se siente integrado. O sea, colegio de profesores de, claro, de tal y como entre el puñetazo, niño. El de gimnasia que esté bueno y luego mucho puñetazo, mucho móvil. Hostia. Espabilarlo, luego esos chavales se van a comer a los de los otros coles. Claro, ¿sabes? Claro. Serán como pirañas. Claro, o sea, montes un colegio de estos de mierda, de así, de buen rollismo y de sala de naturaleza y de todo esto. Eso no te sirve para nada. Claro. Eso luego, ¿dónde lleva a esos chavales? A buscarse la vida por ahí. ¿Dónde hay que? ¿A quién hay que escribir para abrir eso? ¿Puedes abrir a lo loco? Eso yo creo que sí. Eso es como cuando te compras un pueblo, que le puedes poner el nombre que tú quieras. ¿Permiso de obra? Eso debe ser permiso de obra. Sí. Poner los extintores, que eso también. Hombre, cada metro, metro y medio van, ¿no? Luz de estas de salida. La de emergencia, pues si se va la luz, que si se va la luz no va la otra tampoco. Y eso ya lo tiene hecho. Y luego ni pizarra ni nada, pues eso ya se proyecta. Claro. Con una tablet. Hostia, es que ahora es buen momento, ¿eh? Y no sé cómo, o sea, te hace así como un PDF para presentarle a los profesores. Sí. A los padres. Sí. Que cuando llegue, decir, mira, tenemos un proyecto educativo de como si se trasladara a 1972. Exacto. Va a salir el niño de aquí, se lo vamos a garantizar y se lo vamos a poner escrito, sabiendo utilizar el compás, pero el de la pizarra. Que aquello podía perder un brazo en esa maniobra. Solo sabía el profe eso y no todos. Yo lo llevaba, ¿eh? Ahí a mi hijo. Me tiene garantizado ahí como diciendo, mía, va a aprender a pescozones. O sea, no va a aprender, o sea, aquí no hay métodos alternativos. Aquí no se va a divertir. Porque claro, esto dice, no, hay que educar divirtiendo, tal, esto, lo otro. Incentivar es que decirle al niño que no viene a clase. Eso a mí me incentivaba de putísima madre. Me quedaba en mi casa dándome la polla. Claro, o sea, así. Que ahora es buen momento porque ya no hay, ya no quedan colegios de eso. Ahora han salido cosas nuevas de prohibido hacer deberes. Claro, este por rollo. Eso. Volver a claro, lo que la gente quiere. Mandanga. Claro. Hay una zona de patio así oscura que no pillan las cámaras para que los chavales fumen. Claro. Lo de antes. Fortunas mentolados para todos. Claro, es que ahora, supongo que si tú vas a buscar un colegio, quieres un colegio estricto, ¿no? Y tú vas ahí haciendo como el tour, buscando colegio, y te dicen, no, porque esto estamos con el, esto estamos siguiendo un proyecto de un alemán de turno así. Que un apellido que no sabemos ni escribir, ninguno, entre todos los de colegio no sabemos. Método Gunther. Gunther. Escuela alemana, el colegio suizo. O sea, todo así como cosa... Proyecto Manhattan. Proyecto Manhattan, ¿no? Lo que luego era quitar el Cristo de la pared. A lo mejor todos los cambios. Claro, pero un colegio así... Que tú digas... Usted tiene aquí... O sea, EGB. No dar eso. Es que ya el nombre... ¿Qué va a estudiar EGB, eso? Es decir, usted quiere que su hijo de EGB aquí. Que a Exacto. partir de primero... Flauta, o sea, los clásicos. Flauta. Goma de borrar Milán, pero de 25 veces. El tochamen es un ladrillo que va a acabar la universidad y aún le queda goma. Claro. Porque no se borraba nada. ¿Qué va? ¿Qué se va a borrar? Aquí, maquineta afiladora, todo. Carioca, o sea, nada de tablet. Ni Rotring siquiera, ni, ¿eh? Ni polladas de esas. Cera. Todo cera así. Marley, cera Dax y pa'lante. Claro. Es que si no, ¿qué va a hacer el señor Hobby con la plastelina? ¿Qué va a tener que cerrar la empresa? Eso no es ningún problema, pero hay plastelina ahí metida a palés. Deberes a tope. Pero a tope. De, hostia, no va a tener tiempo de hacer ni judo ni cosas de medio chavala, el niño. Claro. Eso de, no, los deberes van a ser cenar con los padres y preparar la mesa. Deja a los padres, que está dividiendo croquetas en el anuncio de Ikea, que la madre te está tangando, porque ha hecho como 3 y sois 12. Claro. Cosas que ya te llegue ya, el niño ya te llegue caliente a casa. Claro. Que ya te llegue firme. Que a los 10, 11, a lo mejor 12 años, el niño ya te siente a ti como padre y te diga, búscame un trabajo o algo, porque claro. Yo no aguanto más claro. Esa tensa. Claro. Que ya salga. O sea, tú y yo salíamos, o sea, teníamos muchísimas ganas de terminar el cole para empezar a trabajar del infierno que estábamos claro, viviendo. Claro, que salíamos de allí cada día a las 5 de la tarde con la cabeza por delante. Tío, por favor, tío, por favor, mañana más no. Claro. Yo no me... Yo es que no pensaba. O sea, en ningún momento tuve así en la imaginación qué quería estudiar. O sea, porque sabía a 100% que no quería estudiar. No. Nada. Y que ese estudio no te iba a llevar a ningún sitio. Claro. Yo quería así, como trabajo forzado. ¡Claro! Quiero ir a trabajo forzado. O sea, paga negra, trabajar 12 horas al día, sábado incluido. Proyecto joven. Proyecto joven para ir curtiéndote. ¡Claro! Y ya llegará a la multinacional. ¡Claro! Si llegas. ¡Eh! Y si... Te digo una cosa, que sí. Si el colegio nos lo pone muy difícil, porque... AMPA, que es historia, que el si... AMPA, que... Antes era el APA. Antes no había padre que se involucrara. No iba nadie, pero era asociación de padres y alumnos. Ahora, asociación de madre y padre de alumnos. AMPA es lo de la mafia, ¿eh? Claro. Ahora hay hostias. ¿Tú crees que nos lo pondrán difícil, los de AMPA? Claro. Que dirán, no, porque reparto queremos... de puñetazos allí. Queremos colaborar, formar parte del proyecto, porque los padres quieren formar parte de todo. Hacer talonarios para el viaje a Mallorca. No. Esas cosas de AMPA. Todo eso. ¿Luego quién lo vende eso? Los niños, ¿no? Por las puertas de adultos. Podemos hacer una mili. Claro, como eso ya no hay, eso nadie te impide. Ahora tú registras como un servicio obligatorio. Pero tú, o sea, tú, la mili, la que hiciste la, tú, la porque la que hice yo, como me lo monté una a mili. Lo loco, pero la tuya y lo vendes como que es antiestrés. Claro, mili de una semana, te forra. Gente pegando barrigazo, banquero. Claro, a los padres decir, usted, así entre lo que sería el instituto y la universidad o lo que sea, sí. Usted me deja a su hijo que está su apoyardado, sí. Pagafanteando y haciendo... Que le quitan el bocadillo cada puta mañana, claro, macho. Esto, usted lo deja aquí un mes, sí. Y le devolvemos un hijo nuevo. Pista americana, de la pista americana a la barra americana, claro. Va indirecto. Y le devuelve su nombre. Claro, claro, pero aunque sea chica, le devuelve su nombre. Claro, aunque sea chica. Ese hombre suelta el dinero, pero más contento que... Claro, se le acaban los problemas. De entrada tiene al niño haciendo deberes día y noche, que ya molesta lo mínimo en casa. Pescozones a tope, tirones de patillas, lo que él recuerda, que es vintage ya para él. Claro, cuando tú le digas, cuando el niño le diga al padre... Hostia, pero es que esta gente solamente llega y ya me está hosteando. Claro, claro. Para ir a... Joder, ahí está. Se preocupan. Estoy invirtiendo. Estoy invirtiendo bien el dinero. Se preocupan. Porque además, al menos, bueno, no sé, tu cole, mi cole te pegaban bastante, pero también te... Y con razón. Claro, antes de mandarte a casa ya te curaban. Que, hostia, no le estás generando una faena a ese hombre en casa. Te pegaban y con razón. Claro. Y tú fue lo poco, míranos, fue muy poco. Tú lo sabías, tu padre. O sea, todo el mundo era consciente de que lo que te pegara era poco. Te voy a decir más, la mentalidad era otra, porque tú estabas en clase, te caía la hostia de tu puta vida, silla por el suelo, niño por el otro, la mesa a reventar, y tú sabías que si le contabas eso a tu padre, seguía la movida, o sea, iban a ver aún más pescozón y más hostia. Mejor cállate, ¿cómo? Remiéndate tú los pantalones como puedas. Hombre, ¿qué le va? O sea, ¿qué le va a decir a tu padre? Cuando te llama el profesor y le dice que su hijo, o sea, por ejemplo, cuando el Roberto de mi clase. Roberto, yo diré Narbona, de la mía. Se dedicó a encender y apagar un barrero dentro de clase. Que lo encendía así, salía chispita y le daba así con los dedos y lo apagaba. Pero estaba a punto de explotar. Claro, pero un barreno de la época, a lo mejor de 100 pesetas, ¿eh? Ahora te llevan a la Audiencia Nacional. Haces eso en Alsasu y ríete de la Audiencia Nacional, la que te puede caer, ¿eh? Un doble boom de eso que decían que tenía miligramos de gomado y todo. O sea, que... Hostia, ¿eh? Eso, hostia, era hiper peligroso. Pues Roberto ahí dando y apagando esto. Llevaba mechero el Roberto, entiendo. Claro, hombre, joder, que se llevaba mechero. En el bolsillo, que no llevaba la navaja. Vale. Séptimo de GB. Ahí que tiene 12 años. Que sé cuántos años tiene. Que lo apagas así, dice, lo apagas así. Claro, solo da el susto. El profesor no te está, no lo ve. Pero todo el resto de la clase está viendo la chispita y se está riendo. Y tú lo metes en lo que es el pupitre, así, debajo, pensando que la última vez lo ha apagado. Y empieza a salir humo. Y todo el mundo nace sella así. Y claro, te abalanza sobre la mesa. Claro, Roberto se abalanzó la mesa a ver si... Para parar el golpe. A ver si paraba el golpe. Hostia. Pupitre partido por la mitad, ¿eh? Gente corriendo por el... Alto terrorista y todo. Claro, o sea, después de eso, o sea, fogonazo en el pecho, a los pies. Claro, cuando le cuentas la historia al padre, el padre no va a preguntar si le has hostiado. O sea, ya, lo dará por hecho. Claro, ya, espero. El padre se pone en situación, ¿qué habría hecho yo en esa situación en casa, si no matarlo? Es la única vez que un castigo se ha prorrogado de un año, o sea, porque... A mí me castigaban como el primer mes, sí, del cole, me castigaban para todo el año. En lo que es la pretemporada. Castigar en la pretemporada para todo el año, o sea, castigos de un año entero, que sí, son, hostia, como... Pero Roberto batió el récord de castigar de año para otro, o sea, terminó el curso y el año siguiente empezó castigado. Seguía vigente. ¿Qué ha sido de Roberto, sabes? Hostia, pues lo vi vendiendo pisos hace como 15 años. Ya por le ahí. Pega, siendo un malaje de gastar la inmobiliaria. Ya le pega. Igual empezó en la burbuja. Hostia puta. Ahora cosas así no se podrían llevar. ¿Qué va? No, no. No asimila. Esas cosas no asimila. No, un niño no es capaz de imaginar que puede causar tanto estruendo él solo. Tanta destrucción. Claro. Se asustaría él mismo y rompería a llorar. De sentirse malo. No sé, porque fue así como abalanzamiento para... O sea, fue como onda expansiva y... Igual fue un error. Ya te digo. Igual creyó que apagaba y vio que no apagaba. Claro, creyó que apagaba. Una imprudencia. Y lo metió ya como olvidándose del tema, pero... Joder, yo me solidarizo con Roberto. Claro, son ideas buenas que se le ocurren a la gente. Que luego al final a veces no salen pues bien. Pues yo creo que eso lo tenemos que explotar. ¿Colegio? Sí. ¿O...? Colegio Mayor. O Mili. Lo llamaremos Colegio Mayor. Colegio Mayor. Ahí había chavalas que estaban buenas, encerradas, ¿eh? Que nos envíen a la purria. Sí. O sea, niños problemáticos. Lo que no quieren. Los que saquen, colegio. Cuando hacen un examen en toda España, y los que saquen de 8.5 para abajo, que nos lo manden. De 8 van a volver sacando entre 9.5 y 10. No, de 8.5, no. Eso es como muy alto. 3. Para no estropear. A los de 8 no hay que estropearlo. ¿Tú ya crees bien un 8.5? Sí. Podría sacar un 10 ese cabrón, ¿eh? Lo que pasa es no se esfuerza, tío. Eso me lo decían a mí. Sacaba un 5 y me decían, pero es que tú podrías haber sacado un 10 si te esforzara. Ya, pero... saca un 5, ¿no? Cuéntalo todo, ¿no? No lo dejes así, la historia medio... ¿Quieres que ponga en Facebook mis notas? Hay comentarios abajo, ¿a ti te ponían comentarios? Hostia, sí que me ponían comentarios, pero no te voy a decir que fueran buenos. Es la persona, pues eso era para mis padres, para que lo vean mis padres, estuvieran informados. Y hay un capítulo de un año de eso que pone: es la persona más perezosa que hemos conocido en nuestra vida. Muy parca. Muy parca. No, yo nunca supe qué significaba eso hasta muchos años después, que es que no hacen ni el huevo. Porque ellos creían que yo podía sacar un 10, pero claro, eso es su cabeza, claro, que se lo cree. Yo era de 5. Eso es lo típico que dicen: hostia, pero es que si quisiera, porque es inteligente. Si quisiera, podría. Ya. Al de uno le deben decir que claro, si él quisiera, podría sacar un 5, ¿no? Al que saca un 10, se supone que junta las dos cosas, ¿no? Que quiere y que es inteligente. O a lo mejor que quiere, pero no es inteligente. Normalmente era poco hetero el que sacaba un 10, te voy a decir. Y en nuestro cole no va a tener lugar. Que se busque la vida y se vaya directamente de parvulito a la universidad, si estás listo. Nuestro colegio es lo peor. Sí, ya lo enderezaremos. Ya lo haremos, si eso... Pero no, nada de psicología, ni hablar con la gente, ni nada, ¿eh? Ahí no... No ahí... le vamos a mirar ni si tiene fimosis. Si tiene fimosis, pues ya se pegará en un tajo, si lleva navaja en el bolsillo de pana ese. Bueno, ¿qué? Joder. ¿Qué, el Barça? Está como a tope, ¿no? ¿De qué? De mal. Hostia, vi el partido en Donosti, qué mal, ¿eh? En un hotel rodeado de merengues. Habría metido un puñetazo a alguno, tío, por la espalda, ¿eh? Sin avisarle. Me dan mucho asco los españoles, tío, cada vez más. Hostia, pero el Barça, ¿qué quiere hacer con...? ¿Qué fichajes con hace, qué eh? ¿Qué fichajes, eh? Todo lo bueno, ¿eh? Se ve que ahora Aleix Vidal es de puta madre, tío. No que sé ni quién es. Jugó ayer por primera vez en 2 años. Y que de puta madre, tío. ¿Pero ese es uno que ficharon que no podía ni jugar? Que yo, lo ficharon ni... Sí, yo creo que debe consumir cocaína o algo, ¿no? Y le salen los análisis internos y dicen: ¿cómo va a meter a este a correr la banda? Que nos van a cerrar el club en cuanto lo vean. Debe ser algo así. Si no está lesionado ni nada. Claro, saca a la gente a jugar. Claro, pero la gente joven, los chavales. Claro, saca a los chavales. ¿Quieres que nos los llevemos al cole a esos? Claro, sí, claro, pero es que tienen 20 y pico años. Salen de ahí como Messi, ¿eh? Claro. Claro, pero están que si representantes, que si psicólogo, que si... Todo eso, y esta gente no. Balones de oro. Claro. Así no se puede. Así no pueden pensar en el fútbol, que es lo que tienen que hacer. Claro. Yo es que no lo vi. Ah, sí que lo vi, el partido. Pero sí, es que me pareció como... Fue un poquito mejor que el Barça-Hércules. Pero muy poquito. Ayer muy bien, 4-0. Ah, claro. A un equipo así como de segunda división alemana. Yo tampoco lo vi. No sabían ni salir del área los pobres. Pero es que cuando juegan como el B, o sea, como los que vienen, los nuevos. Sí, chavalería. La chavalería, como que esos tampoco son buenos, ¿no? Pues no lo sé, yo sé que contra el Hércules, que me parece que quedaron 1-1. Hostia, contra el Hércules. 15 días antes fue el Barça B y quedó 0-3, ganó. Claro, imagínate. Por eso te digo. Hércules de Alicante, es Hércules. Hércules de Alicante. Hostia. Es una cuna del fútbol muy importante aquí. La cantera del Hércules. Ah, sí. No sé, habrá sacado a lo mejor un jugador en 100 años. Que habrá jugado en el Sevilla. Como así. Sí, porque esos clubes, luego, el club de estos de mierda, sí, ves así como el historial. Y el que menos tiene 100 años, ¿eh? Pero 100 años allí sin ganar nada, claro, perdiendo sin el tiempo. Sin ganar nada. ¿Para qué eso? Como empresa no. Eso no le interesa nada, club de fútbol, ¿eh? Ya te digo, montarlo. No, nosotros no, un colegio o una comisaría. Tenemos que montar algo así. Algo que nos dé dinero, tío, que rente. Mira, es la hora del relato, ¿vas a poner un tema? Sí. Vamos a ir al relato y luego me tienes que contar lo de las amenazas de muerte y todo. ¿Te lo puedo leer el mensaje de Facebook y eso? Pues, lo que quieras. Pues yo soy el dueño de un grupo de vinilos. 10.000 personas, ¿eh? Comprando y vendiendo vinilos. ¿Quieres qué? El dueño de un grupo de vinilos en Facebook. El administrador. Ah, vale. Hostia, me ha escrito uno. Porque lo he echado. Porque ha hecho cosas que no se deben hacer en el grupo. Hay normas que seguir. Está saltándose normas. Si es que las normas, ¿para qué están? Que a lo mejor se cree que yo soy del colegio normal. Que yo soy del nuestro, ¿eh? Me llevan a bajazos, pero rápido. Bueno, vamos a pinchar Psycho Maiko, cantante de Suicidal Tendencies en solitario. De su disco Lost My Brain Once Again. La canción titulada Nothing to Lose. We'll be right back. Tío, es largo el tema, Se hace larguito, Son solo 3 minutos, pero como está todo el rato igual. Son 3 minutos, tío, se me han hecho 10. Y yo tenía mal un volumen aquí y he tenido que subir el otro para salir del paso, pero. Que el otro día dijo un compañero de los que nos sigue que compañero. La música de fondo que. De puta madre. Que estupendo, A eso sí que le haces caso. A eso sí. Estuve mirando el canal Comedia. ¿Sí o no? Está todo desordenado ahí. ¿Tú lo ves bien? No lo he visto. ¿Se ha actualizado o no? Yo el último no lo vi. El último programa. ¿El último no lo viste? No. Pero el penúltimo me salía igual el 20avo en la lista. O sea, no estaban por orden. O sea, igual podría estar en otro. Pero día. Se tiene que haber sincronizado, ¿no? ¿Eso o qué? Al añadirlo. Debería. Hostia, es que no lo he mirado. Ya lo miraré. Míralo porque igual les ha fallado alguna coordenada de tu tarjeta o algo. Eso lo has mirado. Hombre, yo ahí puse coordenada, ahí tienen todos los datos y que se cobre, PayPal y lo que haga falta. Yo ya no he mirado, lo dejo en sus manos. Ya, vi que lo dabas como por hecho, pero yo creo que algo les ha fallado. Algún fleco queda. Sí. Siempre hay flecos. Bueno, te pongo aquí el relato. Yo creo que estamos listos, ¿eh? Para el relato. Sí, bueno. Pues el doctor Arriba, que... Está de vuelta otra vez en tierra. Mira, tío, que en una de estas no vuelve de Euskadi. Qué calor hace allí, tío, arremangado por la calle. ¿A que sí? 20 grados, 18. Y lloviendo por el sur, ¿eh? Tormentas y huracanes. Está el cambio climático, ¿eh? Claro. No van a dejar ni un oso polar ni un pingüino vivo estos cabrones. Por el surf, pero lloviendo a tope, rieras y dicen que mal. Si eso pero es lo si, que querían, ¿no? Claro, si el agua bien. ¿Te acuerdas que hubo una época que les teníamos que enviar barcos llenos de agua? ¿Cómo vamos a enviar barcos llenos de agua? ¿Eso se va a hundir? Cógela tú a cubos de la fuente. Pero el agua bien. Es que joder, el agua ahora mal también. Es vida. El agua es vida. Hay dos de H y una de O. Es vida. Hay corte, pero hay muy poco. Hostia, eso cloro, a lo mejor. Hostia, a ti te dicen, llueve. Ah, bien. Bien. Mucho. Muy bien. Muy bien. Claro, sí, si es una regla de tres. Claro. Eso lo explicamos en nuestro cole. Llenar embalses. Llenar río. A tope. Arrastrar lo que es la mierda abrir hacia tienda, abajo. Abrir tiendas de rafting en Extremadura. ¿Todo bien? Todo esto. Que hostia, se me ha inundado el garaje. Algo estará mal hecho ahí para que se inunde. Pone el garaje arriba. Claro, se inundan los áticos. No he visto nunca ninguno. Y además, estando en el sur, sabes que no te va a entrar un coche por el piso tercero, como si fuera Galicia. Claro. Gente pasando así, pasos a niveles y eso, llenos de agua. Pero claro, es que no se puede. Que lo quieren todo. Lo quieren todo. Quieren el agua, sí, pero como. No el otro sé. Día criticaban, se ve que hay un pueblo en España, yo no sé dónde, que son 30 habitantes y le están haciendo una estación del AVE. Sí. Y se quejaban. Dicen, es que claro, no hay hospitales, no hay colegio y ahora les hacen una estación de AVE. Bueno, algo habrá que empezar. Claro. Yo haría ahora un pero campo. Se quejaban los demás, los del pueblo ese, que son sí. 12, ¿no? Esos no, los demás. Los demás. Los envidiosos. Claro, los envidiosos, déjalos. Yo cuando hagan la estación del AVE haría un campo de fútbol con el aforo de Maracaná. Al lado, 150.000 personas. Ya es que somos 12. Pues os movéis, o lo que tengáis que hacer. Lo vamos a hacer todo el pueblo a lo grande. Pero. Mucha farla. Si una estación de AVE va de puta madre. Joder. Que va a pasar un tren a toda hostia. Y que normalmente en la planta baja puedes hacer un restaurante o claro. Algo. Una pizzería. ¿Qué vas a hacerla? No, que no, pero lo podía hacer en el pueblo al lado que son 16 en vez de 12. Son mucho más habitantes. Bueno, la podría hacer, pero. ¿Que lo hubieras pedido? Claro. Eso supongo que alguien lo ha pedido. A los chavales. A ti te ha llegado una carta para comprar zapatillas Muni que te dan dinero cuando las coges. ¿Alguna vez te ha llamado alguien para decir, voy a hacer una estación de AVE en tu casa? A mí no me ha pasado. Eso alguien la ha pedido. Nada. Nunca me ha llamado. Ni gente me ha metido billetes por debajo de la puerta tampoco. Tampoco. Ni en el buzón, ni nada. Bueno, eso es que parece un billete, pero por detrás pone compre mistol, a lo mejor. Y luego los niños hacen bromas por la calle. Un día sí, le van a sacar pero un ojo. Pero lo peor es que los ignorantes dicen, joder, en lugar de gastarse el dinero en la estación esa de AVE, voy claro. A hacer hospitales. Claro. Déjate de hospitales. Si que no son privados. Que no los van a hacer. He visto yo, antes de venir a un hospital. Fue con los hospitales. En Sevilla, creo que era. Que llovía más dentro del hospital que claro. Fuera, de la gotera. Si no hagas hospitales. Si yo no quiero hospitales. No quiero ni hospitales, ni bibliotecas, ni colegios. No ni quiero universidades. Ni universidades. No quiero nada de eso. Claro. Quiero estaciones de AVE. Ahora me ha dado por ahí y ahora lo que quiero son estaciones de AVE, como en el Monopoly. ¿Pero luego de qué lo vas a llenar? Hace una biblioteca ahí de miles de metros y luego qué. Si pero, están los mismos libros que en la otra. ¡Claro! Pero si está así los libros por digitales y todo, ya no sirve nada. No gastes recursos. Es que estamos hasta la polla de gastar recursos. No gastes recursos. Y a la gente ya se lo han dicho, queda como un año para que se acabe el dinero de las pensiones. Claro. Deja de gastarlo en recursos, gástalo en abuelo. Por cierto, que estaba viniendo y aparca muy cerca de tu casa. Hombre. Pues aquí se aparca muy bien cuando se aparca. Y he visto una peluquería que me ha llamado la atención. Canina. Canina, ¿no? Pero de humanos. Hostia, el pisero ha arreglado todo lo que lo de fuera para que no haya nadie dentro, ¿eh? Ese pisero. Pues bueno. Hay una peluquería que he visto. Corte de pelo hombre, 14.50. Corte de pelo jubilado, 12.50. Dos pavos te ahorras, ¿eh? Y en genérico, jubilado con V, ¿eh? También. ¿Tú has visto que la peluquería esa que tú me estás hablando puede que tengan un expositor con miles de cosas que no va a comprar nadie fuera? Pues, y cosas así como que no son de peluquería. O sea, En una peluquería no tú. Mira, pero me voy a parar. En una peluquería tú esperas un señor cortando el pelo, nada más. Nada como más. Mucho un sombrero de esos, un secador de esos que te pones en el pelo. Como mucho. O un trato para afeitar, pero como mucho. Como mucho. Hay budas y colgantes y collares y cosas extrañas ahí. Para el pelo. No sé para qué. Esa peluquería, tú sabes que puedes pasar por ahí un domingo a las 7 de la mañana y estar abierta. Y no hay nadie dentro. No hay nadie. Y un día entre semana a las 6 de la tarde está cerrado. O sea, es... Me empiezo a sentir mal porque tenemos que haber abierto el colegio mucho antes. Igual es tarde para reconducir. ¿La peluquera? ¿Es mujer? Es mujer y tiene un patín de esos eléctricos o... ¿Para ir a dónde? ¿A la tienda? ¿Para ir a dónde? A la peluquería. ¿Qué clase de persona va en un patín eléctrico? ¿Hace servicio a domicilio? No sé qué hace. Verdaderamente es que no sé qué hace. ¿Y la otra tienda que nadie sabe de qué es? ¿Se sabe ya? Hay una tienda haciendo esquina que no sé lo que es. Es como un patio de colegio en tienda. Tampoco, sí. Creo que es para niños problemáticos. Claro. Es que hay mucho de eso. De sitios de estos para educar niños problemas. falta el nuestro, el que funciona de verdad. ¿Sabes? Sí. Porque todo esto son de como de buen rollo, de... De psicólogo. Vamos a hacer, lo llamaremos método Guantánamo. A la gente le gustan los nombres extranjeros. Es lo que funciona. Sí. Es lo que funciona. Bueno, va. Bueno, sí, vámonos que se hace tarde. Pues hoy nos ha preparado el doctor Arribia el relato titulado Futuro, pasado, presente. Qué poco sabemos del futuro, sobre todo teniendo en cuenta todo el tiempo que dedicamos a pensar en ello. Estamos perdiendo la capacidad de sorprendernos cada vez que planeamos todo lo que aún está por llegar. Cada vez que enjaulamos los momentos en estúpidas alertas anticipadas para no perdernos nada, para perdernos, en realidad, todo. Y así cruzamos los dedos para que todo salga como tenemos previsto. No vaya a ser que algo, cualquier cosa, se escape de nuestras previsiones, para que, Dios no lo quiera, alguno de esos momentos sea diferente y nos acabe sorprendiendo. Qué poco sabemos del pasado, sobre todo teniendo en cuenta todo el tiempo que dedicamos a pensar en ello. Qué facilidad la nuestra para olvidar lo sucedido. Qué facilidad para perpetuar nuestros errores repitiéndolos una y otra vez. Parece increíble que, aún con las heridas sin cicatrizar, sigamos empeñados en negar lo sucedido, en negar lo evidente. Qué estupidez la nuestra cada vez que deformamos la realidad para acomodarla a nuestras necesidades. ¿Y qué necesidades tan absurdas las nuestras cuando nos basta con que se acunen en nuestras mentiras? ¿Qué desgracia la nuestra cuando ese ancla que nos mantiene cerca de nuestros recuerdos ha sido modificada y sus eslabones son ahora elásticos? Qué poco sabemos del presente, sobre todo teniendo en cuenta todo el tiempo que dedicamos a pensar en ello. Qué tremenda desgracia, qué absurdo resulta contemplar que nuestra existencia se ha convertido en una sala de espera. Qué miedo nos produce todo, qué pena saber que todo cambio no es más que una nueva condena. Qué forma tan tonta de malgastar nuestras vidas esperando que suceda algo que nos despierte de una vez por todas. esperando que alguien se atreva a dar el paso que a nosotros nos aterra, para, justo un segundo después, mirar para otro lado, para vender nuestra solidaridad en el mercado de segunda mano, junto a la dignidad que ya vendimos a primeros de año. No nos será fácil dar un paso al frente. No lo fue ayer y no lo será mañana. Y no somos capaces ni de imaginar cómo sería nuestra vida si lo diéramos hoy. Preferimos pensar que alguien dará ese paso. Algún loco o algún insensato. Nosotros seguiremos aquí, en este agujero de mierda en el que nos ha tocado vivir. Nosotros seguiremos esperando. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. Eres la gachimachula y cachonda que he conocido. Estás buenísima. Y por ti sería capaz de cualquier burrada palabra. Te lo juro con mis muertos. Pero qué bruto eres. No te vayas a creer que ando por ahí diciéndoselo a todas. Pregúntale a un zafiro, en el Golden, en el barrio. Chicas, las que quiero, no veas cómo se me dan. Y desde que hice la peli ya es demasiado. Me esperan en la puerta con las bragas en la mano. Qué suerte, ¿no? Nada, yo ni caso. A lo mío. Y lo mío eres tú, chata. Que te me has metido aquí y no hay modo de sacarte. Porque no quiero, ¿sabes? Es que yo soy así. A lo pronto, zas. Me gusta una chavala y tiene que ser mía. ¿Y si ella no quiere? Acaba queriendo, porque yo soy un animal y muy tozudo. ¿Te importa que volvamos? Es que he dejado el coche abierto y me lo pueden robar. Así es como se... Así se hacían las cosas antes, tío. Cuando todo era más o menos normal. Tampoco una locura, pero... Mucho más sencillo, Todo, Sin Tinder. Claro, es que... Sin Happy, sin Grindr, sin Shooter. Hay cosas sencillas, pero haciendo se van complicando todo. Collares de clis en el trabajo cuando te escaqueabas. Que no había mucho más que hacer en esa época. Bueno, bueno. ¿Quieres que te lea el mensaje? Dime. Yo he echado al chaval, porque... ¿Pero qué pasa acá? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. La movida se llama vinilo de segunda mano. Sí. Entonces, no se pueden vender vinilos nuevos. El nombre ya te lo indica. De segunda mano. Es decir, yo edito discos todos los meses. Sí. Pero yo no los anuncio ahí. ¿Por qué? Porque no son de segunda mano. Lógico. No se puede vender un disco sin decir el precio. Porque luego en privado le piden el triple a la gente. Claro. Y no me parece justo. Hay ese tipo de cosas que no se pueden hacer. Y este ha hecho. Y ha sido chutado. ¿Quieres que te lo lea entera? Es así. Hostia, bueno, lee ahí, si no tenemos otra cosa que hacer. Ahora me gustaría tener reverb, así. No tengo, ¿no? No, pero bueno, pero te puedo poner igual aquí. Igual luego en postproducción o... Puedo apretar algún botón o algo aquí a lo loco. Pues me ha escrito un mensaje cuando ha visto que lo había echado. Y me ha dicho, eres ridículo. ¿Cómo? Hostia, yo pensé que... Estimado doctor, o buenas tardes, o... Te he dicho que me pasó eso el otro día, fui a ver a mi madre. Y subo en ascensor al quinto, porque... Para que no me baje el colesterol. Pues digo, igual subo por la escalera, se me pone el casei bien o lo que sea. Y estaba, cuando llego al quinto, estaba mi vecino, Sergio, de toda la vida. Y salgo del ascensor y me dice, que vaya bien, doctor Arritmia. Que dije, cuidado, Le dije, ¿tú qué es eso de doctor Arritmia? Me dice, ya te lo contaré otro día, que tengamos tiempo. Y ahí se ha quedado. Hostia, pero ahora, bueno, con respeto. Con ahí, respeto, claro. Atentamente. No, esto empieza así. Era a las 13:03. ¿13? La una. Ah, vale. Yo estaba comiendo. Eres ridículo. Una portera que quiere que se pongan de rodillas por miedo a que les eches. Baboso. Con 40 y pico años y lo triste que vayas como un crío de 10. Menos mal que no vives cerca porque te partía la cara. Pero a base de bien. Me gusta ese. A mí, o sea, que ya que te la van a partir, que sea a base de bien, es mejor que casi sin querer, digamos. Pedazo de mierda, que lo de administrador te iba a servir poco. Eso es cierto también, porque te lía puñetazo ya lo de administrador, es lo de menos. Yo puedo hablar de lo que quiero y tú no hiciste más que hacerme aún más difícil la situación. Pedazo de mierda. Ojalá te mueras de la peor manera posible. vas de rockero trasnochado liberal y eres un dictador que tendría sitio en 13 TV todos los días. ¡Hostia! ¡Ay! ¡Ahora sí! Ahora me gusta. Y acaba con un hijo de la gran puta, que también, siendo puta, la prefiero grande, y reza que no coincidamos nunca. Te voy a decir una cosa. No voy a rezar. Eso, o sea, que casi prefiero encontrármelo. Que a lo mejor se cree que peso 50 kilos y soy delgaico, ¿eh? Ojito, ¿eh? Necesito un puñetazo, te arranco la cabeza, ¿eh? Tío, pero ¿por qué la gente así? También, pero por comprar y vender vinilos, que no, claro, estamos hablando de cocaína, claro, narcos, claro, exacto, en Netflix, exacto, ¿eh? Exacto, exacto. Hijo de puta y de todo, pero aquí... Hostia, pero afloja un poco. Ya, para colgar que tienes un disco de tequila y lo quieres vender, claro, cuidado, ¿eh? Ya está, tío, no pasa nada. Que hay a veces que las situaciones no son las que tú quieres. Claro. Pues no tienes una idea igual. La obesidad. Si piensa eso, pues piensa y dice, que es un disco... Tampoco hay que cagarse en la puta madre de nadie. Amenazas de muerte a... Hostia. Este sabe dónde estaría bien. En nuestro colegio. Afloja un poco. Sacamos lo de dictador. ¿Y 13TV? Eso lo bien. Ha clavado. Eso bien. Pero eso... Pero a lo mejor... No se piense que íbamos a estar... O sea, que a lo mejor nosotros íbamos a ser allí... En 13TV íbamos a estar así como... Como poniendo a la gente firme. O sea, en el otro lado, si o estamos no, de acuerdo en muchas cosas. Claro. Pero, hostia. Pero las normas están para cumplirlas, ¿no? Claro. Claro. ¿Quién pone las normas? ¿Tú te crees que yo tengo algo contra el mierda este? Claro. Si yo no sé ni quién es. Claro. No pasa nada. No pasa nada. Joder, hostia, la gente, ¿eh? Tú tienes que vender unos discos que ahí no puedes vender. Es como si yo me fuera al Snack a venderle mis discos. Me dirán, no, pero si es que aquí no... Claro. Aquí no vamos a comprar esos discos. Ya, pero yo me voy a quedar aquí y voy a venderle a usted. No a la gente, no, a usted. Mi disco, por favor, ¿eh? A mí me da un poco igual. Ya, tampoco ya. Te voy a engañar. Ya, no, ya. Yo no me hago mala sangre ni no, nada. No, ¿eh? No. Es de Huesca. Yo paso por ahí mucho. O sea, que podemos quedar en cualquier momento. Cada vez que voy a Euskadi paso. Hostia, Huesca, ¿eh? Entiendo mucha de esa frustración porque es Huesca, ¿eh? Pero Huesca el bueno, el Pirineo o el City. El City. Hostia, City es que hay... Huesca capital, ahí no hay nada, no hay nada, no hay tiendas de disco. Ajá. El mejor bar de Huesca está en la calle Laurel. Que se vaya a lo mejor un rato ahí a la montaña, a Pirineo, a Benasque, donde iba el hermano mayor a hacer nuestro trabajo de colegio. Ahí a lo mejor a refrescarse, joder, macho. Es que no se puede, hostia, la gente está. A lo mejor se creía que yo iba a hacer una asamblea. Yo te he hecho, ni te pregunto. Soy, pues soy puto dios ahí. La gente. Pero si eso no tiene importancia. Claro, si a lo mejor le he hecho un favor. Sacándolo de ahí del pozo ese de 10.000 vendedores. Pero que a lo mejor. Madre mía, estoy yo de ver discos de Genesis pasar. Pero apunta, ¿qué te crees? ¿Que todo es Metallica o qué? No, ahí vende. U2. Pero, Genesis. Pero que a lo mejor. Eso se. Ahí me puedo yo hacer socio o algo. Claro. En esta historia. Claro. Y a lo mejor él se puede abrir otra cuenta. Claro. ¿No? Y que llame, ¿eh? Y ya está. Tampoco hay que ponerse así. Yo es que no he sido de esto, de. ¿De qué? De foros y de cosas así. Pero eso siempre trae problemas. Quitando el foro todo, de la policía, que es el que nos gustaba. Todo trae problemas. Todo trae problemas. Es que. Hostia. Que tú tienes... yo veo gente que tiene Facebook... Sí. Y... Que pone una cosa que se supone que solamente ven sus amigos o eso... Y entonces le escribe uno en lo que en su opinión... Hostia, pero es que eres una maldita perra... Que yo qué sé, que esto no es así... Hostia... Yo digo... ¿Quién debe ser esta persona, no? Que le habla así... Y lo mira... Veo... Y es como su amigo... O sea... Hay un apartado que pone amigo... Y está ahí dentro... Hostia... Te ha llamado perra, o sea, que a lo mejor tampoco es tu amigo. No sé si eso se puede borrar, o sea, que a mí mis amigos no me llaman así. Claro. Hostia, que la gente a lo mejor se está confundiendo, ¿no? Es que es una confusión el internet. Hostia. El Facebook y el Twitter y eso. Y no hace falta dar tu opinión, aunque tú tienes una opinión. O sea, sí. Yo tengo una opinión... De casi todo. De casi todo y que no sí. La quiera saber nadie porque es que es dramática. Pero yo no la digo. O sea, hay cosas que me parecen mal... Pero yo me las callo. Yo, para acabar el programa, porque ya nos vamos a ir, voy a dar un dato para la audiencia y para ti, pero no voy a escarbar en ese dato. Yo este fin de semana me he ido de viaje en plan pareja. No recordaba, porque yo hace mucho que no tengo pareja. De hecho, todavía no sé si la tengo, pero lo tardonas que suelen ser las parejas. No digo las mujeres, digo las parejas, la que te toque, siendo de sexo que sea. Son muy tardones en salir de la habitación para ir a desayunar. A lo mejor que es gratis el desayuno, hay que ir ahí volando a comerte el croissant duro y el café aguado, pero gratis, hay que ir a metérselo. ¿Cómo de tardona sería que el primer día esperé? El segundo día no esperé. Me levanté, me lavé la piñata y va por mi croissant duro. Llegó la... O sea, llegó la última, que ya le cerraban la puerta, que tuvo que meter el pie para que le dieran el croissant duro. Pero es que penúltimo llegó un pavo en plan Stephen Hawking, que le dije, es que mira, tía, o sea, ha llegado detrás del cojito. Y además extranjera, y me decía, no le digas cojito, que es despectivo. Dijo, bueno, del atleta, del ciberatleta. Es cojo, no pasa nada, él lo sabe. O es muy perezoso y se ha comprado la silla de Stephen Hawking a lo loco, o es cojito, no pasa nada, que nadie se rasgue la vida. Pero porque la gente le falta el ansia que tenemos nosotros por cerrar temas. Yo cuando estoy haciendo el check-in en el hotel, me dice, mañana tiene el desayuno incluido, y a las 6 de la mañana digo, no te preocupes. A las 6 menos 10 me estoy fumando un cigarro en la puerta, pero vamos. Claro, otras cosas hay que cogerla así. Claro. A mí no me invitan a desayunar todos los días, ¿eh? La gente deja pasar las cosas como que le van a estar esperando continuamente. Claro. Las cosas hay que anticiparse. Hay que vivir con el gusto este a sangre en la garganta, del ansia. A hierro. El gusto este fuerte de decir, o ahora o nunca, hay que vivir con eso en el cuerpo, con el malestar ese continuo. Que a lo mejor te roba años de vida, pero ¿y qué? No te quita años de vida. Los yogures también. Es lo mismo, hay que vivir así. Si están los del tricicle en el anuncio ese, y yo pensaba que llevaban una vida sana. Hostia puta, están destrozados los tres del colesterol. Cuando no es el de la izquierda, es el otro. Están los tres mal. No te cuides tanto, tricicle. Pero ni tricicle ni la chavalería que no hay. Ahora tomándote un vasito de eso lo vas a solucionar. Eso no tiene arreglo ya. Haberlo pensado antes. Haber ido al colegio nuestro. Que ahí no hay ni casein ni colesterol ni hay de nada. Bueno, vámonos. Que ya tenemos el programa hecho. Sí, claro. La constitución no la vamos a cambiar nosotros también. Bastante teníamos. Lo teníamos antes. La gente igual se creía que no íbamos a venir con tantos días de fiesta. Que han hecho otra en Italia, han preguntado otra vez a la gente y otra vez la salió mal. Que dejen de preguntar ya una puta vez. A ver si la gente no hace caso. Que no preguntes. Claro. No preguntes nunca más nada a nadie. Mira, yo te voy a decir lo que es la gente. Ha salido YouTube, a final de año hace público los vídeos más vistos. El más visto es la canción de la bicicleta de Shakira. Claro. Deja ya de preguntar a la gente. ¿Qué esperas? Miles de millones de visitas. ¿Qué esperas? Ahí lo tiene. Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana y nos podéis encontrar en el Facebook de Colaboración Ciudadana, que es ahí donde hay que dejar las amenazas de muerte. En el podcast de Colaboración Ciudadana, colaboraciónciudadana.com, canal Comedia del iTunes, una emisora canaria que yo ni recuerdo el nombre ni sé ni nos emitimos todavía. Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Nuestros saludos también a los que viven una hora más tarde. Cerramos el programa esta semana con Disfear, de su disco Misanthropic Generation, la canción titulada Desperation, y volvemos la semana que viene. Deu.